a la tasa de política monetaria del Banco Central, que hoy está en el 26,5%. ¿Qué significa eso? Claro, es un bono que va a costar el 26%, 26,5% anual. Uh-huh. Ahora, pongo un peso, voy a tener 26. Ahora, ¿qué pasa? En este momento, un acreedor, una persona del exterior, viene con dólares, los cambia por pesos, compra LEVAC o compra estos bonos en pesos, dentro de 6 o 7 meses los vende, recupera la plata, compra dólares y tiene una ganancia en dólares que para tenerla en Estados Unidos necesitas 15 años. Acá en 9 o 10 meses la tiene rápidamente. ¿A costa de qué? A costa, por supuesto, del pueblo argentino, que es el que finalmente paga estas tasas. Y vos cuando hablabas de lo que significa para la vida cotidiana, la Argentina ha pagado en los últimos años un promedio de 11.000 millones de dólares de intereses de la deuda. Eso significa la construcción de 100.000 viviendas, la construcción de 300 escuelas, de más de 40 o 50 hospitales, y la enorme cantidad de cosas que se podrían hacer con esa plata. Sin embargo, tanto este gobierno como el anterior siempre han privilegiado el pago de la deuda porque es como que es una política que la Argentina viene observando desde 1824 con el primer empréstito Barin, ¿no? Y pareciera que nadie quiere apartarse de eso. Yo me acuerdo que a la señora de Kirchner le mandé una larga carta diciéndole que la política llevada a cabo en el juzgado de Griesa era equivocada, que a la Argentina le estaban defendiendo mal. ¿Y por qué la estaban defendiendo mal? Porque la Argentina tenía abogados contratados, a los mismos abogados que contrató Menem en 1989, que nos habían defraudado durante una enorme cantidad de años y que se daba la particularidad que estos abogados eran abogados de los históricos acreedores de la Argentina. Y la señora de Kirchner me contestó, hubiera preferido que no hubiera dicho nada, qué bueno, que otra cosa no se podía hacer. A mí me asombró, ¿cómo que otra cosa no se puede hacer? Sí se puede hacer otra cosa. Pero claro, es como que los que manejan la economía ahora, hace 10 años, hace 15, creen que la deuda, la única manera de resolverla es, si tenés plata la pagás, y si no tenés plata la refinancias y la tirás para adelante. Uh-huh. Ahora, ¿para qué se hace, Alejandro, el endeudamiento como política? Porque se supone que lo que te da es liquidez hoy, pero tampoco uno termina de ver la inversión en política pública, ¿no? No, es que el problema, mira, había un famoso tratadista de derecho administrativo que escribió una serie de libros muy importantes y que vino a la Argentina, Gastón Gessé, que era profesor de la Universidad de la Sorbona, que planteó lo que era el crédito público, o sea, el endeudamiento. Y el endeudamiento solo es sostenible si vos contraes una deuda, con esa deuda realizás un emprendimiento productivo que te permita repagar la deuda y que genere riqueza. La Argentina históricamente ha contraído deuda nueva para pagar deuda vieja. Siempre lo ha hecho y los últimos gobiernos lo han hecho escrupulosamente. Y por otro lado, cuando vos decís, es decir, cómo se manejan los organismos multilaterales, cómo se los ha cuestionado en otro momento, finalmente siempre hemos hecho lo que ellos han querido. Y a veces yo pongo un ejemplo que a mucha gente la irrita, ¿no? Porque, por supuesto, es decir, cuando se han hablado de políticas de endeudamiento, de que la deuda ya no era el problema que había antes, la señora de Kirchner habló largamente sobre lo que eran los organismos multilaterales de crédito. Uh-huh. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, defenestrándolos y haciendo un diagnóstico exacto de lo que eran y de cómo los habían perjudicado. Pero a pesar de eso, mandó un proyecto de ley al Congreso en el 2011 para darle 7.558 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo, diciendo en el proyecto de ley que era una benemérita institución, que quería promover el pleno empleo, que quería ayudar a la gente. En el 2012 mandó otro proyecto para darle al Fondo Monetario Internacional 3.500 millones en derechos especiales de giro, que es una canasta de monedas equivalente a 5.000 millones de dólares. ¿Y qué decía la señora de Kirchner y Aval Medina, que era el jefe de gabinete de ministro en ese momento? Que el Fondo Monetario es una gran institución que quiere solucionar los problemas de los países. Y el tercer hecho contundente fue que en el 2015 fue al Congreso un proyecto de ley para darle 1.000 millones al Banco Mundial y a la Corporación Andina de Fomento alrededor de 200 millones, diciendo lo mismo, que el Banco Mundial es una institución que quiere solucionar los problemas de la gente. Entonces, esto que te decía al principio, la enorme diferencia entre el discurso que se transmite y la realidad de lo que se firma, que el pueblo no la conoce. Bueno, de hecho, todos pensamos que nos habíamos desendeudado fuertemente durante el periodo kirchnerista, ¿no? Sí, la deuda indudablemente bajó, Pero lo que pasa es que el gobierno no hizo lo que hizo Correa, que pagó lo que, en principio, pagó el 30% de lo que tenía que pagar, pero lo pagó contado efectivo. El gobierno nuestro no, cambió bonos por bonos. Y lo que pasa es que los bonos que cambió tenían dos aspectos muy peligrosos. Uno de los bonos, atados a la inflación. Y el otro litigio afuera. No, todos con litigio afuera. Ajá. Y además, la totalidad de los bonos con un cupón atado al FBI que... lo que se quitó por un lado se compensó por el otro. Por eso, mi amigo Claudio Lozano en un artículo publicó, bueno, un canje sin quita. Porque si bien la deuda baja por un lado, como vos tenés que pagar a través de los bonos que emitiste a través de los años, en definitiva, los acreedores habrán reducido sus acreencias en un 7 u 8% como máximo. O sea, todos siguen ganando y vos seguís pagando deuda. Claro. Lo que pasa es que sobre desendeudamiento... Es decir, es desendeudamiento con los bancos extranjeros, por un lado, pero el endeudamiento con instituciones de la Argentina. Y si bien esto es mucho más fácil, porque vos podés bicicletear a los jubilados afectando los fondos del ANSES, es mucho más fácil que pelear con los bancos extranjeros, ¿no? Porque el gobierno, ¿qué hizo? Sacó fondos del ANSES para pagarle a los bancos. Lo que, desde un punto de vista ético, es realmente una inmoralidad, pero el gobierno vio que esa era la única alternativa que tenía. Por supuesto que tenía otras, pero bueno, eso es una cuestión de oportunidad política que es materia discutible, ¿no es cierto? Pero lo que no es cierto, esto de que nos desendeudamos, porque desendeudarse es pagar una deuda y no deber más. No, pagarle a uno y endeudarle con otro. ¿Qué diferencias tiene la Alianza Cambiemos en su política con respecto al endeudamiento? Claro, el problema es que lo que hizo Macri es aprovechar el desendeudamiento externo para empezar a emitir deuda. Y ha emitido deuda de manera exponencial con el grave riesgo de que esa deuda no se va a poder pagar, porque una de las cosas que tiene que quedar en claro es que la Argentina no tiene capacidad de repago de su deuda. De acuerdo a la... Porque además, vos fíjate... la ciudad de Kirchner dijo en el Congreso Nacional del 2013 que del 2003 al 2013 habíamos pagado 191 mil millones de dólares. Cuando ella se fue, en diciembre del 2015, la deuda era de 240 mil millones de dólares. Y Macri, al 31 de diciembre del año pasado, subió de los 240 mil a 288 mil 500 millones de dólares. Y en los últimos meses ha emitido deuda por más de 25 mil millones. Es decir, la deuda va a estar seguramente a fin de año en casi 300 mil millones de dólares y no se va a poder pagar. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente entraremos en una crisis de la deuda el año que viene y habrá una nueva reestructuración con los y así seguiremos eternamente en esta deuda que parece perpetua y que ningún gobierno se ha atrevido a pararla y enfrentarla definitivamente. ¿Qué implica pararse y enfrentar la deuda? Porque venimos escuchando e incluso luchamos, y creo que hay organismos de derechos humanos que siguen llevando a sus movilizaciones también, que es lo ilegítimo de la deuda externa, o lo inmoral de la deuda externa. ¿Cómo se puede hacer hoy para abrir ese paquete enorme de lo que está compuesta la deuda y decir, esto se contrajo durante la dictadura, esto se hizo por debajo... Mira, Correa, cuando asumió el gobierno, dijo, voy a pagar la deuda que sea realmente legítima y creó una auditoría de la deuda de la que fui miembro y que determinó que la mayor parte de la deuda ecuatoriana era un fraude porque además el proceso era exactamente igual al argentino. La Argentina se ha negado sistemáticamente a revisar su deuda. Cuando subió Alfonsín, dos diputados peronistas, Adán Pedrini y Miguel de Unamuno, presentaron un proyecto para crear una comisión de investigación de la deuda. El radicalismo se opuso categóricamente, el proyecto fracasó. En el año 92, plena época del menemismo, los radicales presentaron un proyecto para investigar la deuda y los peronistas se opusieron y eso fracasó. En el 2010, 2011, 2012, hasta ahora, se han presentado proyectos que yo redacté tanto en el Senado como en diputados para crear una comisión bicameral de investigación de la deuda. Jamás se pudo aprobar. Ahora, ¿por qué? Porque cuando terminó la dictadura, que dejó una deuda de 45 mil millones, todos los gobiernos de la democracia aumentaron esa deuda y la llevaron, año 2001, a casi 200 a casi 190 mil millones de dólares. Entonces, claro, de alguna manera, ni los diputados radicales, ni del Partido Justicialista y del Frente para la Victoria quieren investigarse a sí mismos. Entonces, por eso, no vamos a crear una comisión bicameral, porque de alguna manera somos todos responsables. Estamos con Alejandro Olmos Gaona, investigador, historiador, especialista en Derecho Internacional, para hablar de la deuda externa argentina. Y nos interesa, en una segunda mitad de esta conversación, por supuesto, charlar también de ese endeudamiento individual que todos llevamos adelante, tal vez aprendiendo mal de esas políticas públicas que tienen nuestros gobiernos. Así que en un rato seguimos charlando con él aquí en La Mar en Coche.